soy un instrumento del Señor. Edith se entrega de lleno a su tarea, con un gran espíritu apostólico. Si, como dicen, Edith tenía muy buenos conocimientos, pero no la suficiente formación pedagógica, esta fue suplida con creces gracias a su intuición y formación, que le hacía ver lo que era más importante en la educación. No se permitía durante la clase la menor pérdida de tiempo con digresiones para contar o para charlar. Su enseñanza estaba orientada a instruir, enseñar, disertar, desarrollar sus pensamientos. Casi siempre se quedaba de pie junto a la mesa del profesor y exponía serenamente sus pensamientos. Precisamente por eso sus lecciones eran más eficaces y convincentes que las de cualquier profesora de las que habíamos conocido hasta entonces, dice una de sus alumnas. Se dedica a sus alumnas con una entrega incondicional. Actúa menos con las palabras que con su vida. Así lo manifiestan numerosos testimonios. Rápidamente se ganó los corazones de las alumnas. Para nosotras era ella un luminoso dechado, que todavía hoy sigue influyendo. Con la mayor modestia y llaneza, casi inadvertida, recorría el silencioso camino de su deber, siempre equilibradamente amable y abierta para con todos los que buscaban su ayuda. Cuanto ella más desea ocultarse, tanto más radiante aparece la luz interior de su unión con Dios ante los que la tratan. Su actividad, callada y responsable en Espira, es el fecundo comienzo sobre el que se funda su posterior actividad pública en el mundo femenino. Antes de enseñar públicamente, aprende Edith, en el reducido marco de la escuela monástica, las dificultades y exigencias del magisterio que con tanta claridad puede enseñar desde su experiencia. Y así escribe en una carta: lo más importante es que las maestras posean realmente el espíritu de Cristo y lo asimilen vitalmente. Pero además es misión suya conocer la vida en la que los niños han de entrar. La actual generación joven ha pasado por muchas crisis. Ella es incapaz de comprendernos, pero debemos procurar comprenderla, pues sólo así podremos tal vez ayudarla un poco. Se descubren, en estas palabras, su capacidad de comprender la situación real por la que atraviesan las jóvenes que educa. Es consecuente y realista en el modo de enseñar, pero para ella significa menos la ciencia en sí misma, aunque es importante y ella pone especial atención en comunicarla, que la formación integral de la persona espiritual que tiene que producir los frutos de la unión con Dios: gozo espiritual, humildad y piedad de corazón. Estos frutos se le comunican a Edith abundantemente a lo largo de su labor educativa y los irradia en los corazones de sus alumnas. Es otra de sus alumnas quien lo confirma. En realidad, ella era toda para nosotras. Todavía éramos muy jóvenes, pero ninguna de nosotras ha olvidado el encanto de su personalidad. Para nosotras, en aquella edad crítica, Edith nos servía de ejemplo con su misma actitud. No podría repetir ninguna sentencia suya, pero más que por no haberla retenido en la memoria, es por el hecho de que ella era tan discreta y callada que nos dirigía con su mismo ser. En sus juicios unía perfectamente la bondad y la justicia. Nunca la vimos de otra manera sino pacífica, delicada, discreta. Dios la había dotado, sin duda, de las cualidades de un moderno educador. La firmeza y rectitud de su carácter le dan una autoridad que, por la gran bondad de su corazón, inspira confianza. Las jóvenes que asisten a este centro docente pronto se dan cuenta de que en él no sólo pueden adquirir conocimiento, sino también una formación profunda para su vida futura. Con tono respetuoso se dirigen a Edith llamándola señorita doctora. Pronto se ve rodeada de alumnas que la admiran y la quieren. En el patio de recreo se forman grupos a su alrededor. Edith se convierte, para todas las alumnas que lo desean, en su consejera espiritual. Algunas de las cartas que se conservan ponen de manifiesto que se relacionaba principalmente con muchachas convertidas, principalmente del judaísmo, para quienes era una consejera y una amiga. Con algunas de ellas permanece en contacto hasta el común destino de la persecución. Con especial interés se dedica a las que van peor en los estudios, a quienes atiende con gran paciencia, pero también con firmeza y sabia orientación, a menudo dedicándoles más tiempo. Las alumnas, que por entonces no tenían con demasiada frecuencia la posibilidad de salir de la casa, podían organizar con Edith actos de esparcimiento y ella participaba en las diversiones. Acoge a cuantos se acercan a ella para pedir ayuda o consejo, y tiene predilección por los pobres y enfermos, a quienes ayuda sin que nadie sepa cómo conoce sus necesidades. Ninguna desgracia es ajena a su corazón compasivo. Junto al agotador trabajo escolar y a la posterior actividad científica, para Edith el hombre ocupa siempre el primer lugar. Solo Dios sabe para cuántas personas Edith fue colaboradora, consejera y guía, y con cuánta frecuencia acudió en ayuda de necesidades espirituales y corporales como ángel de la caridad. La afluencia de personas era grande muchas veces y su correspondencia abundante. Pero siempre disponía de tiempo para los demás. Su conducta se amoldaba al principio que ella formuló en una carta de esta manera: por lo que respecta al trato con los prójimos, la necesidad espiritual del prójimo se abre paso a través de todos los mandamientos. Por lo demás, cuanto hacemos es medio para el fin. Ahora bien, el amor es el fin en sí mismo, pues Dios es el amor. Este amor es el que caldea todo su ser de tal manera que todos admiran la armonía y el equilibrio de esta profesora. Pero la predicación más impresionante que la modesta señorita doctora tiene en Espira es su incansable oración en la iglesia. Como durante el día dispone de poco tiempo para orar, continúa por la noche su fiel y amorosa oración, hurtando ese tiempo al descanso bien merecido. Y a la mañana siguiente, con la mayor naturalidad, se presenta de nuevo ante sus alumnas para las clases del día. Una de ellas dice: entonces presentíamos lo que significa armonizar perfectamente la conducta con la fe. Ella era para nosotras, en aquella crítica edad, el único modelo. El misterio de Dios eucarístico es la fuente de energía con cuya ayuda domina Edith su intenso trabajo. Los domingos asiste invariablemente a la misa que se celebra en la catedral. A menudo va a visitar al vicario general Swint, con el que trata de los efectos de la gracia en su alma y las repercusiones que tiene en su existencia. Ante las muchas preguntas de Edith, él la orienta a captar en el silencio de Dios la verdadera y única respuesta válida. Es que a veces se sentía impotente para responder a todas sus cuestiones. Cuenta su sobrina Anna Swint que un día su tío dijo: «Dichosa filósofa, ella sola es capaz de preguntar más de lo que 10 eruditos teólogos puedan contestar». Lo que ponen de manifiesto las preguntas de Edith es la sed de absoluto que ella siente y su deseo de realizar su vocación. Y aunque el vicario está convencido de esta llamada, considera necesaria su presencia y su acción en el mundo y le niega la autorización para retirarse al Carmelo. Ella acepta, completamente abandonada en las manos de Dios. Después de un año de estar en Espira, a mediados de 1924, Edith hace su primer balance de esta época con un resultado totalmente positivo. No hay persona en el mundo con quien yo deseara cambiarme. Ha aprendido a amar la vida, porque ahora sabe para qué vive y para qué existe. Ha encontrado una forma de vida. La vida cotidiana tiene su punto de partida en la oración y termina en el recogimiento y sosiego de la oración, que me da fuerzas. Todos los testimonios recogidos expresan tal unanimidad que a partir de ellos se podría trazar el retrato de la profesora ideal. Edith Stein fue nuestra profesora de alemán de 1926 a 1929. Desde el primer momento nos sentimos ante una personalidad muy fuerte, una gran pedagoga. Sus cursos eran de tal claridad que era imposible no asimilarlos ni carecer de estímulo en el trabajo. La hora de clase se pasaba sin sentir. No recuerdo que en aquellos 3 años ninguna de nosotras se atreviera a interrumpir la lección ni por un simple ruido. Sin embargo, nunca se mostró severa ni dura con nosotras. Su manera de enseñar era siempre interesante. Nos hablaba con seriedad y nos encantaba por su benevolencia. Para cada una sabe encontrar la palabra de aliento y de consuelo adecuada. A una alumna poco dotada, que se siente desanimada, le da estos consejos llenos de delicadeza que, al mismo tiempo que comprende su situación, la anima a esforzarse. No mida lo que sabe por lo que puede decir. Lo que haya asimilado obrará en usted, y usted lo irradiará, aunque no lo pueda expresar en palabras. Con todo, debe esforzarse por aprender a hablar con mayor soltura. Si nos ponemos confiadamente en las manos de Dios, podemos esperar fundadamente que Él se complacerá en hacer algo por medio de nosotras. Usted tiene la palabra. Nosotras no necesitamos observarnos ni medirnos. Repare en que estos hombres que usted pudo conocer y que le parecieron acercarse tanto al ideal prototípico del cristiano son, vistos desde dentro, exactamente tan pobres y tan poco seguros de sí mismos como usted. Así van transcurriendo los años en Espira, exteriormente tranquilos, mientras Edith se esfuerza por imitar la vida de Jesús y nada deseaba tanto como pasar desapercibida, pero todo el mundo, monjas, profesoras, alumnas, descubren su excepcional dimensión humana, intelectual y espiritual. La priora del monasterio, que ha descubierto las excelentes cualidades de esta profesora, le confía la formación de las hermanas jóvenes, hasta encomendarle, casi sin darse cuenta, el papel de una verdadera maestra. El joven jesuita, padre Prisbara, conoció a Edith el año 1925. Pudo observar su actuación y compara su influjo entre la juventud religiosa de Espira con el de una maestra de novicias. Edith Stein, en Santa Magdalena, en Espira, no sólo era la mejor educadora de sus alumnas, sino también, gracias a la acertada dirección de la priora general de entonces, ejercía un influjo decisivo sobre las religiosas aspirantes. Santa Magdalena debe a Edith Stein sus mejores miembros, que todavía hoy saben hasta qué punto Edith fue su verdadera maestra de novicias. Pero ella sabe cuál es su papel en la formación. Yo solo soy un instrumento del Señor. Al que se acerca a mí, quisiera conducirlo a Él. Y cuando me percato de que las cosas no discurren así, sino que de por medio anda el interés por mi propia persona, entonces no puedo servir como instrumento, y he de pedir al Señor que se digne ayudar por otros caminos, pues nadie es para Él imprescindible. Es consciente de cuál es su labor, un mero instrumento para llevar a otros a Dios. En las vacaciones escolares, Edith no deja nunca de regresar a Breslau para ver a su familia, y sobre todo a su madre, que tiene dificultades para sobreponerse a la conversión de su hija. Ella desea que estas visitas sirvan para suavizar el sufrimiento de su madre. Allí vuelve a entrevistarse con el profesor Schulman, capellán de los estudiantes y vicario general de la catedral, a quien ya había tratado en su estancia en Breslau en los años previos a su conversión. Le presenta a su hermana Rosa, la cual, con gran gozo de Edith, le había comunicado su deseo de entrar en la Iglesia Católica. Es el profesor Schulman el que habla así de Edith. Iba ocasionalmente a tomar el té en mi casa y alguna que otra vez se llevaba consigo a su hermana. También ésta producía por entonces una profunda impresión. Aunque recordaba algo a Edith, tenía su peculiar y simpático carácter. Las muchas consideraciones con las costumbres familiares, el necesario transigir durante largos años para no mortificar a su madre, es más, para recobrar su confianza, imprimió tanto en Edith como en su hermana el sello de un gran autodominio. Y continúa refiriéndose a Edith. En ciertas ocasiones, y casualmente, pude comprobar que Edith se pasaba largas horas ante el sagrario. Su actitud, indumentaria, sus movimientos y su compostura siempre eran equilibrados, sencillos, dominados y auténticos. Su vida, aun en vacaciones, se distribuía entre las prácticas de piedad, la ciencia y la inteligente y cariñosa participación en la vida familiar en casa de su madre. No solían faltar motivos de conflictos en los que ella derrochaba paciencia y amor. La actividad con las dominicas, el equilibrio y la sosegada alegría de Edith ya habían hecho sospechar y decir a su madre que Edith tal vez le iba a hacer otra: irse al convento. Pensó Edith que para ella el problema que le preocupaba como filósofa estaba definitivamente resuelto, ya que no es la razón humana la que descubre la última verdad, sino la experiencia religiosa en la que Dios, que es la misma verdad, se le revela al hombre. Ella busca a Dios por el camino del amor y no por medio del conocimiento intelectual. Si ella ha dejado el mundo de la filosofía, los filósofos se fijan en sus trabajos filosóficos realizados antes de su conversión. Si ella parece abandonar la ciencia, los científicos no la olvidan. En 1925, el jesuita padre Errico Prisbara pide a Edith que traduzca las cartas del cardenal Newman. Entre Edith y el padre Prisbara, y bajo el patrocinio del prelado Schwind, se desarrolla un animado intercambio intelectual. La impresión que le produjo está reflejada en estas palabras. Poseía un doble espíritu, una comprensión ilimitada de los seres y de las cosas, una receptividad totalmente femenina, pero también una inteligencia objetiva y viril. No era raro que en medio de la discusión asomase esta faceta de su personalidad. Se asistía entonces a un verdadero combate de esgrima entre ella y su interlocutor, en el que siempre demostraba la extrema delicadeza de su sensibilidad. Su estilo era claro y armonioso, como su apariencia personal. Convencida por los argumentos del padre Prisbara, acepta el trabajo. Traduce las cartas y los diarios de Newman hasta su conversión, en los que él va dando cuenta de su camino. Habla de cómo llegó a adquirir la certeza de su fe. Así expresa Edith lo que fue para ella el acercarse a estos escritos. Era muy hermoso para mí el sentirme tan cerca de un espíritu como Newman, tal como él lo expresa en el paso hacia su conversión. Su vida entera no fue más que una búsqueda de la verdad religiosa. La traducción mereció la alabanza y el reconocimiento del padre Prisbara. Con este motivo, entre ambos surge una relación más personal, fundada en la confianza y estima. Él no es el director de Edith, lo sigue siendo el canónigo Schwind, pero sí ejerció sobre ella una cierta influencia. Fue él también el que prolonga la influencia del profesor Schulman y le aconsejó emprender la traducción de las Cuestiones Disputate de Veritate, las investigaciones sobre la verdad de Santo Tomás. No es una tarea fácil, y para realizarlo tiene que reducir algunas de sus actividades docentes, a lo que las religiosas acceden, pues quieren seguir teniéndola entre ellas. El encuentro con Santo Tomás de Aquino es decisivo para ella. Que sea posible cultivar la ciencia como culto divino es algo que me ha quedado bien claro después de haber entrado en contacto con Santo Tomás. Y solo como consecuencia de ello, me he decidido a tomar otra vez en serio el bajo científico. Creo incluso que cuanto más profundamente está alguien metido en Dios, tanto más debe, en este sentido, salir de sí mismo. Es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. El estudio de Santo Tomás va preparando el retorno de Edith a la filosofía. Una vez que Teresa de Ávila le ha enseñado los secretos de la contemplación, Tomás le enseña a poner sus talentos intelectuales al servicio de la verdad. Se entrega al trabajo con intenso fervor. La tarea no es fácil, y el tiempo de que dispone para una tarea como esta, escaso. Edith es una novicia en la escolástica y no está familiarizada con su terminología. En una edad en que con razón podía ella llamarse maestra de filosofía, se ve obligada a dar a su pensamiento una orientación totalmente nueva. Esto exige, por su parte, una gran humildad y receptividad. A pesar de las dificultades que encuentra, ella no está acostumbrada a retroceder en cuanto emprende y se entrega con todas sus fuerzas a lo que considera una llamada de Dios. De este modo, ten fiel discípula de Santo Tomás. Estudia y traduce a Santo Tomás para ayudarse a sí misma y a los demás a configurar mejor su vida según el espíritu de fe. Lo que a ella le gusta en Santo Tomás es, sobre todo, su sincera búsqueda de la verdad, que ante nada se arredra y no teme preguntar a los paganos cuando su conocimiento natural apunta a la verdad eterna. Santo Tomás enseña a Edith que también la fe es un camino hacia la verdad. La fe da a Santo Tomás una serena seguridad para examinar todo de verdad de la razón natural, pero también para mostrar a la filosofía su dependencia formal y material de la fe. Pero Santo Tomás no es solamente filósofo y teólogo, que ve la búsqueda de la verdad y la verdad real en su debido objeto. El doctor angélico es, ante todo, un santo. Edith no ha podido encontrar mejor maestro. Lo que Santa Teresa había comenzado en ella, lo continúa Santo Tomás. No sólo tiene cosas decisivas que decir sobre la fe y la ciencia, sino que enseña también el camino místico del alma, la cual no encuentra su perfección en ninguna otra cosa que en el amor divino. En este gigante de los espíritus brilla el fuego del amor de Dios. El que puede hablar como Santo Tomás sobre la fe, el amor y la unidad del alma, ese no sólo ha pensado en el amor de Dios, sino que lo ha experimentado. Por eso él dice que la suma teológica es un poco de paja ante la presencia de Dios. Es admirable que este gran pensador otorgue la primacía al amor. La meta del alma humana consiste en hacerse semejante a Dios. A esto lleva el camino de la fe. Pero es un camino oscuro, pues el entendimiento no comprende la verdad de la fe con las fuerzas puramente naturales. El entendimiento tiene que ser iluminado por la gracia y necesita de la voluntad para aceptarla. Pero la voluntad es atraída por el amor de Dios. La fe, cuyo objeto es lo verdadero, debe ser perfeccionada por medio del amor. No es el entendimiento el que tiene la última palabra, sino el amor, mediante el cual el Creador permite que la criatura participe, por encima de todo conocimiento, en su propia plenitud de ser. Por eso, ante Dios no hay judío ni pagano, intelectual ni ignorante, sino que es la fe del espíritu humilde, la única que contempla la verdad eterna. Escribirá además distintas cosas tratando de armonizar la filosofía escolástica con la filosofía moderna, fundamentalmente con la fenomenología. Uno de estos estudios fue un análisis comparativo y de los puntos de comunicación entre la fenomenología de Husserl y la filosofía de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo puede esta mujer armonizar tanta actividad con una vida de oración profunda como la que hace? Las personas que la tratan coinciden en afirmar su extraordinario fervor en la oración. Muchos se admiran. Para otros es un gran estímulo, y no faltan quienes la critican. A Edith esto no le supone problema. Ella se pregunta solo sobre su caridad y sobre el modo de cumplir sus exigencias. ¿Cómo es posible pensar que, a pesar de su agotadora labor en la escuela y sus trabajos de traducción de Santo Tomás, además de otros que realiza, a pesar de su solicitud por los necesitados, a quienes nadie sabe cómo conoce y cómo los remedia, y además de la atención a cuantos en ella buscan consejo o consuelo, encuentre tiempo para la oración reposada con Dios? Quizá el interrogante tendríamos que plantearlo a la inversa. ¿Cómo es que, practicando una oración tan intensa y dando a Dios siempre la primacía, tenía un tiempo para los demás? Los grandes frutos de sus trabajos hay que explicarlos principalmente como una obra de la gracia, y no tan solo como el resultado de la tenacidad de su carácter. Ella misma, con cierto tono de humor, nos contesta a esta pregunta: no acudo a recursos especiales para alargar el tiempo de mi trabajo. Hago tanto como puedo. El poder aumenta evidentemente en proporción a la cantidad de cosas necesarias. Cuando no hay cosas urgentes, cesa mucho antes la capacidad de trabajo. El cielo es cuestión de economía. Lo que importa es sencillamente tener un rincón tranquilo en el que se pueda tratar con Dios como si no hubiera más que hacer, y esto a diario. Finalmente, considerarse por completo como instrumento, y especialmente las energías con las que hay que trabajar, considerarlas no como algo que usamos nosotros, sino como algo que usa Dios en nosotros. Su oración es una fuente de energías para un trabajo profesional desinteresado, con una dimensión apostólica que desea llevar el mundo a Dios. Este es el sentido de sus largas horas de oración ante el Santísimo en el convento de Espira, de su participación en la Eucaristía, de su rezo diario del breviario y de sus breves visitas al sagrario durante el día. Futuros sufrimientos y los planes que Dios tiene para con ella le harán entrar a Edith cada vez más por el misterio de su ardiente amor al Señor. En octubre de 1927, muere repentinamente su director, el vicario general Schwind, de un ataque de apoplejía cuando se encuentra confesando en la catedral. Su muerte le afectó a Edith de una manera parecida a como le había afectado la muerte de su querido amigo Reinach. En él ha perdido un solícito padre espiritual. Su dolor es grande. Desde hace 5 años ha tenido en la familia Schwind un hogar. Siempre estuvo para ella abierta la puerta del celoso pastor. La bondad cordial de este sacerdote se mostró inagotable en la no siempre fácil tarea de dar una respuesta acertada a las muchas consultas de Edith. A su muerte, ella le rinde homenaje con estas elocuentes palabras: su dirección de las almas era tranquila, segura y discreta, apoyada en un claro conocimiento de los hombres y en la experiencia de muchos años en la guía pastoral. Al mismo tiempo, lleno de santo respeto ante las obras de Dios en el alma, y por eso mismo tan ponderado como atrevido. Dondequiera quedaba con un corazón que siguiese los caminos de la gracia. Lo apoyaba sin titubeos y le mostraba una confianza sin límites. Incluso empresas que podían parecer atrevidas y discutibles, miradas desde fuera, las vio en tales casos con buenos ojos y hasta animó a ellas. Era inconmovible su confianza en los caminos de la providencia divina y en la fuerza de la oración. Para conocerlos y seguirlos, él sabía educar, consolar y tranquilizar en situaciones donde fallaba todo consejo humano. Su espíritu y su corazón estaban fijamente anclados en lo eterno. Esto dio a su ser una profunda y santa seriedad, severidad y dulzura, seriedad y alegría ingenua, majestad y llaneza. Eran los contrastes que en su alma se unían en admirable armonía, nacida de una raíz, el más puro amor a Dios. Privada ahora de su sabia y discreta dirección espiritual, Edith reflexiona sobre aquellas palabras que en cierta ocasión le dijo, que después de su muerte empezaría el Vía Crucis de Edith. Dios, en su providencia, le preparará un nuevo guía para esa etapa.